Voy a tu casa, está vacía. No la utilizas para nada. Voy a entrar de una patada. Si no la vendes o la alquilas, no quiero nada que no sea mío. Nunca he sido dueño de nada. Y ahora, para no perdernos, debo decir solo ¡ah!